En este lunes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Levantando los ojos, Jesús vio unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre, y dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Comenzamos una nueva semana acompañados de las palabras que no pasan, que permanecen para siempre, aun cuando todo pase. Palabras de Dios, palabras que quedaron grabadas para siempre en la Sagrada Escritura y en cada corazón que las cree y las lleva a la vida. Hay palabras o frases de la palabra de Dios, valga la redundancia, que es bueno no dejarlas pasar fácilmente, que es lindo intentar seguir pasándolas por el corazón, repasándolas, porque son claves, son importantes, son palabras que engendran otras palabras, son palabras que hacen nacer actitudes distintas en nosotros, son palabras que nos ayudan a cambiar de pensamiento, son palabras que no pasan jamás, pero que hay que hacerlas revivir una y otra vez. ¿Cómo hacer para hacerlas revivir? Viviéndolas nosotros, llevándolas a la práctica, no dejando que caigan en corazones agujereados, sino en corazones dispuestos a hacerlas carne. Por eso muchas veces te propongo repasar algo del Evangelio de cada domingo durante la semana que sigue. Creo que es una ayudita más, un paso más que podemos dar. Si hay algo que me sorprendió del Evangelio de ayer, el domingo, fue esta frase que se repitió tres veces de modo distinto: «Sálvate a ti mismo». Impresiona esa escena y todo lo que significa. Distintos personajes, sin saber bien a quién le hablaban, increpando a Dios, diciéndole que se salve a sí mismo. La historia se repite. Los hombres siguen a veces burlándose de Dios y nosotros seguimos sufriendo la tentación de bajarnos de la cruz y salvarnos a nosotros mismos. Es una frase muy dura, pero muy profunda, que de a poco iremos intentando rumiar en estos días, como hacen las vacas que vuelven a masticar una y otra vez el pasto para poder digerirlo. Con algunas frases de la palabra hay que hacer lo mismo, masticar y masticar. Todo el Evangelio es como un drama entre los que necesitan ser salvados y los que no necesitan salvación. Los que por lo menos se creen que no la necesitan, lo tienen todo y no necesitan de nadie. Te diría que toda la historia de la humanidad es historia de los que se creen salvados por sí mismos, por el poder, por el dinero, por el prestigio, por la fama, por una religiosidad del cumplimiento, por sus propios planes y miles de cosas más, y de los que nunca se consideran salvados por algo humano, sino los que siempre manifiestan que la salvación es un regalo, que la salvación viene de lo alto y no de este mundo. Y Jesús, en el medio de la historia, en todo sentido, queriendo mostrarnos con su amor que la verdadera salvación no viene de poderes de este mundo, sino que viene de su amor misericordioso, de su corazón que ama hasta el final y que desde lo alto nos sigue diciendo que no vale la pena bajarse de la cruz, que vale la pena amar hasta el fin. La pobre viuda de algo del Evangelio de hoy dio más que nadie. La pobre viuda del Evangelio no quiso salvarse a sí misma, sino que con lo poco que tenía quiso ayudar a otros para que se puedan salvar. No se miró a sí misma y cuidó lo poco que tenía, sino que confió en que dando con el corazón nunca sería abandonada por Dios. Esa es la lógica del generoso: dar sabiendo que nunca será abandonado, dar sabiendo que todo lo que da se multiplica y que así como yo pude ser generoso, siempre habrá alguien generoso conmigo. La más pobre dio más que todos los ricos. Evidentemente, por decirlo de alguna manera, Jesús no sabe mucho de matemática. ¿Cómo es posible que alguien que dio menos en cantidad sea en realidad el que más dio?